círculos verdes, todo funciona, nada se detiene. Círculos rojos, círculos verdes, yo estoy caliente, siento tu frente. Echado en el suelo, un reventón, uno menos en el juego. Cuatro palomas, un viejo basurero y un par de migas solas batiéndose a duelo. Yo soy un payaso fuera de este suelo, soy un lunático, no tengo consuelo. Yo soy un payaso fuera de esta calle, no sientas pena, yo soy tu condena.